sintonizas Mr. Virus. Amigos, espero que todos estéis muy bien. Os habla Raúl García, quien presenta este programa llamado Mr. Virus. Bueno, en un momento, digamos, especial, final de mes de julio, en el que me apetecía mucho reencontrarme con los que todavía estéis aquí o los que en algún otro momento decidan, puedan o regresen de sus vacaciones y digan, vamos a escuchar por dónde se quedó la cosa. Habrá quien no se vaya y le vendrá muy bien tener sintonías musicales con las que entretenerse. Ya sabéis que este programa es de actualidad, también recordamos cosas de lo que va sucediendo en tiempos remotos y todo va muy deprisa. Las últimas semanas hemos estado enlazando una serie de festivales de las que luego os comentaré algunas impresiones básicas de lo vivido, pero siguen sucediendo historias importantes que poder contar y que escuchar. Y precisamente por eso este programa, bueno, pues que nos ha pillado por aquí antes de marchar hacia el Festival de Bakken, comentar sobre todo y disfrutar con algunas de estas cosas que algunos habréis vivido como yo porque habréis estado allí y otros pues seguramente que sobre lo que hablaremos estarán. Espero que al menos alguno se pueda dar algún caprichito que otro. En lo que sí que hemos estado todos ha sido pendiente cuando nos enteramos de que Gojira iban a participar en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos el pasado 26 de julio. Nuestra apertura es dedicada a estos franceses que cada vez se están haciendo muchísimo más, ahora sí que sí, internacionales, también gracias al apoyo de las instituciones de su país, cosa que habría que tener muy en cuenta al ser la primera banda de metal que toca en una apertura de los Juegos Olímpicos y darle el protagonismo que les dieron. Esto se llama Another World, no es el tema que tocaron, pero sí que es uno de los... Cuando yo me enteré que iban a actuar, digo, pues a lo mejor por algunas cosas que luego te cuento, podían incluso haberlo protagonizado. Guys, padded by the noise. mundo. Era un disco que decía la propia banda que simbolizaba el potencial humano, la fuerza humana, y bueno, era también una especie de tributo a los pueblos indígenas del mundo que, según ellos, y confirmamos que así pensamos muchos, son los últimos humanos en su sano juicio, los únicos que pueden vivir dentro de la naturaleza sin dañarla, ¿no? En este tema, en este videoclip, que además cuando tuvimos ocasión de ver en esas pantallas en la presentación del álbum, en la que aparecían unos dibujos que eran ellos fabricando una nave espacial para marcharse a otro mundo, a otro lugar, a otro planeta, al planeta X, concretamente, pues terminan al final consiguiéndolo, ¿no? Cuando vimos estas pantallas en la presentación de Hellfest, también luego posteriormente en el Resu, pero cuando presentaron Gojira como cabeza de cartel este disco allí, era alucinante cómo la gente vibraba con una banda francesa propia y que tiene tanta repercusión, y concretamente con este disco, esa sensibilidad a la hora de evolucionar musicalmente, ¿no? Y al final de este videoclip se ve cómo la banda llega al supuesto planeta X, y allí atraviesan una colina boscosa, se asoman y aparece un primer plano en el que se ve la Torre Eiffel engullida por la naturaleza. Se supone que habían viajado al futuro. Bueno, la cuestión está que digo, pues a lo mejor este precisamente es uno de esos temas que podrían sonar en la inauguración cuando nos enteramos que iban a actuar. Bueno, y además participando también de ese pedazo de momento la cantante Marina Viotti. Bueno, era inimaginable lo que iba a ir ocurriendo, pero que lo pongan en el palacio de la ciudad con unos arneses, que yo pensaba, digo, igual es para no caerse, que también, pero es que en realidad eso era el antiguo palacio del terror. Quien entraba allí en su momento ya era encarcelado, pues era, ya sabía lo que le esperaba, ¿no? La muerte de allí no salía en los tiempos pasados, y todo pues enfocado a la Revolución Francesa. Por eso el tema que hicieron fue pues algo que tenía que ver con todo lo que tenían preparado Francia y ese pasado, como era el tema A Seigneur, donde bueno, la imagen de verlos allí con toda esa pirotecnia y esa visibilidad, yo creo que ni el piano ardiendo del tema Imagine que sonó, ni el rapero bailando por allí dando unas vueltecitas por la plataforma bajo la lluvia, ni todo lo que pasó allí, ni Lady Gaga con los plumazos, yo creo que nada superable a Gojira y ese A Seigneur de época que se marcaron. Todo un acontecimiento, de verdad, por darle un muestrario, una forma de un expositor como este, por si no tenían suficiente. Bueno, que tomen de nota los gobiernos respecto al rock, respecto al metal que tienen en sus países. Y yo sé que estaréis muy pendientes los Juegos Olímpicos durante estos días y también del relax. Pero por eso digo, este programa se emite a través de asaltomataradiorock.com, pero también lo puedes escuchar en los podcasts habituales y escucharlo cuando tú quieras. Esto es God is an Astronaut, los irlandeses, que nos hacen viajar siempre con esas formas instrumentales que ellos tienen. El nuevo trabajo lo han titulado Embers y se publicará el 6 de septiembre. Esto lleva por título Failing Leaves, Streaky Maesty. Es otro de los adelantos que realmente nos hacen soñar y disfrutar al mismo tiempo. We'll be right back. una maravilla de sonido. Siempre lo ha sido así desde que yo descubrí a esta banda, que curiosamente me la presentó, me la descubrió mi hermano mayor Óscar. La primera vez que vinieron a tocar a Madrid, él fue, yo no, y luego ya todas las veces estuve viéndolos, pero hay veces que incluso no haces caso a tus hermanos mayores y te estás equivocando. Y qué cosas, ¿verdad? Porque es este tema es un viaje reflexivo a través de la brevedad de nuestra existencia, que abarca desde el inicio de la vida hasta la desaparición. Y os estaba diciendo antes que el tema se llama Failing Leaves. Os he leído algo más, que os he leído el código del máster, además, en la lectura, porque es el archivo de audio que me ha mandado el propio sello, que estará publicando el disco en septiembre, y directamente pues he fusilado el código. Saldrá publicado el 6 de septiembre, con toda esa inercia progresiva, psicodélica, por rock y con otros matices que engloban pues una banda que no deja de experimentar y que a veces tiene pasajes más movidos, otras veces más suaves, pero realmente todos alucinantes. Si lo editará el sello Napalm Records, que es quien nos avanza el material. Y esperemos poder verlos también, que seguramente ocurra, porque es una banda que ha enganchado muy bien aquí el público y que la gente pues disfruta, sabe que disfruta con ellos. Y de God is an Astronaut, Dios es un astronauta, a Russian and Cycles, otra banda de post, en este caso metal, que estarán presentando un nuevo disco la próxima venida que tengan por aquí, y que será para el mes de noviembre. El 10 estarán en la sala Nazca Live en Madrid, y el 11 de noviembre estarán en la sala Salamandra en Barcelona, y lo harán con la banda del sello llamada Renz. Así que dos buenas opciones musicales para esa fecha, y además lo harán presentando disco. Russian Circle es otra banda que siempre que los ves también te motivan, porque dicen tanto, además animándote a que tú pienses qué es lo que cuentan sus melodías al no haber estribillos vocales. realmente alucinantes estos miembros de Chicago, llamados Russian Cycles, que, como os dije, la primera vez que los ves, pues, te impactan y te dicen: aquí hay algo distinto a todo lo demás que acontece en vivo normalmente. Lo que poníamos de God is an Astronaut y de ellos, Russian Cycles, luego tienen cosas en común, aunque con el tiempo han variado un poco los espectáculos y también a qué hora tocan del día y dónde tocan, si es en un festival, pero sobre todo es esa oscuridad, ¿no?, que les avala tocar mientras brillan, ¿no? Destellos de esos sonidos armónicos que a veces se enrevesan de una manera progresiva y psicótica. Las dos fechas que he dicho son las últimas que tienen confirmadas para finalizar el mes de noviembre y las últimas de esa gira europea que empezarán en octubre en Berlín, a principios de mes, el día 9 me parece que era, en Berlín, en la Sala Astra, y que luego continuarán pues por un montón de lugares. Veo aquí que tienen programados festivales como el Keep It Loud el día 11 en Múnich, en Alemania, y el Desert Fest Amberes, en esta ocasión en Bélgica, el 18 de octubre. Bueno, algunas de estas fechas sí que tendré también la posibilidad de ver a la banda antes de que llegue el mes de noviembre en alguno de estos festivales. Así que ya para mí, cuando lo veo programados en algún sitio, siempre son baza fija a tener en cuenta cuando normalmente se solapan con otras cosas, generalmente. Ya sabéis que a la hora de cuando ocurren estas cosas, pues bueno, también hay que tomar decisiones, ¿no? Depende de quién tengas delante y si el día anterior has estado viendo al grupo en un festival distinto de forma reciente. No sé. La cuestión es viajar y poder ver. Y ellos luego, aparte, te hacen un viaje especial, que tengas un viaje especial. Os voy a contar una cosa. Hace unos cuantos días más, me fui a ver a CDC y a The Pretty Reckless actuar a Bratislava. Luego os hablaré de esta experiencia tan especial más tarde. Porque vamos a tener tiempo en el programa de hoy de Mr. Virus. Entonces aproveché para conocer la ciudad y de paso pues también ir a Viena y dar una vuelta por allí. Entonces hace unos días, como digo, en esa semana recién llegado de Viena, me puse a trabajar con mi taxi y mientras circulaba con el taxi tuve el gusto de coincidir con Juan Pablo de Juan, que era mi primer cliente del día, de la semana. Bueno, casi del mes. El maestro Juan Pablo de Juan subió a mi taxi, venía de Baeza, de Jaén, de un bolo, donde había sido invitado para actuar junto a unos amigos. Juan Pablo actualmente es director del Coro de Voces Graves de Madrid y antes había ejercido también como director del Coro de Radio Televisión Española. Así que, maestro Juan Pablo de Juan. Ya sabéis que por mi taxi pasan personas especiales y que yo tengo una sensibilidad especial para estas cosas. Y desde el momento que cargué su maleta en el maletero e iniciamos una conversación camino del destino, pues me di cuenta que viajaba en el interior alguien con alma sonora dentro de esa persona. Y a mí me pasa una cosa que no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí sí. Cuando me cruzo o inicio conversaciones con las personas, se me activa en la cabeza música que me define a la persona con la que estoy intercambiando conversación o que me aproxima a un tema coloquial o personal. Supongo que es un trasvase mutuo de energías. Eso no significa que no haga caso a la persona que me está hablando, pero escucho música mientras hablo con esa persona. Y lo que empecé a escuchar fue el tema que os voy a poner ahora. ¿Y de qué hablasteis? Os preguntaréis, ¿no? Bueno, pues lo que se habla en un taxi se queda en un taxi. Pero sí es cierto que mantuvimos una conversación que determinaba que el trabajo y el esfuerzo te lleva a lograr las metas y hacerte feliz en ese aspecto, pero que no por ello, aunque te hayas dedicado toda la vida a lo que ahora tienes, va a permanecer allí siempre de la misma manera. Y que por lo tanto hay que estar alerta. Hay que despertar del letargo y estar preparado para cualquier cambio brusco que pueda hacer girar ese mundo difícil de conseguir que posees en el momento, ¿no? Cuando nos despedimos fuera del coche ya, Juan Pablo me comentó también que en el pasado había experimentado haciendo fusión de metal con instrumentos menos convencionales a los que sueles oír en los programas convencionales de música, ¿no? De rock. Pero eso es un tema ya aparte. Porque yo allí, puesto que ya estaba escuchando otra canción, ya tendríamos que hablar de otra historia. Así que, bueno, gracias Juan Pablo de Juan por tu aportación indirecta a Mr. Virus en el día de hoy. Lo que va a sonar ahora es la banda instrumental Deriva. Deriva, que ya sabéis que es una banda de Madrid sensacional. Aquí los queremos mucho. El tema se llama Despierta del Letargo. Y te puede dar una idea de la capacidad que tiene la música instrumental para inspirar situaciones. No siempre es necesario que un grupo tenga cantante y cuente cosas y te lleve a mundos que te inspiren. Así que ya sabes, después de lo que te he contado hay una moraleja. Que no os durmáis en esta vida más de la cuenta, aunque llegues a pensar que has llegado al momento de que te puedes echar una siesta profunda. Y os digo, en esta vida, porque en la otra, a lo mejor, el sueño es eterno. No lo olvides. Despierta del letargo. Siempre. Permanece atento. Os voy a contar ahora, venga, lo de Preture Eclex y ACDC en Bratislava. El 21 de julio estuvieron actuando allí. Bueno, pues me desplacé hacia Eslovaquia con la idea de disfrutar de ambas bandas. Ya sabéis que también tuve la ocasión de verlos en Sevilla, a los dos grupos. Y ya como ha pasado un tiempo, pues entre las actuaciones puedes decir si hay bajones, si hay subidones, si han cambiado las cosas. Bueno, en línea general os puedo decir que han cogido más fuerza. Y cosa, es algo que realmente me encanta poder certificarlo con mis propios ojos y mis propios oídos, de que creo que después de que termine esta gira de ACDC podría existir una nueva gira de ACDC, o que continúe esta gira de ACDC por otros sitios, que eso va a pasar, y que llegue hasta aquí de nuevo. Con lo cual, yo les vi en muy buena forma. Por supuesto, ACDC, que ahora os hablo de ellos y los escuchamos, pero antes tocaron Preture Eclex. La situación era muy, muy, muy curiosa, porque para desplazarse hasta el lugar donde tocaban era, pues, casi que un, ¿cómo decirte? No una caminata, sino un peregrinaje. Ya que tenías que desplazarte en transporte, bueno, puedes ir en distintos medios, puedes cogerte un taxi, por ejemplo, ¿no? Pero en los tranvías te dejaban hasta una parada determinada y desde allí ya tenías que caminar pues más de 2 kilómetros y pico para llegar allí hasta un antiguo aeropuerto, el Old Airport Batnori de Eslovaquia, que tenían habilitado para que entraran en principio 90.000 personas, pero allí yo creo que era pasen y al fondo hay sitio. Tenían puesto sus gradas. Bueno, la verdad es que era alucinante cómo lo tenían aquello en abierto, ubicado, para disfrutar de ACDC, aunque estuvieras muy lejos. Cosa que en mi caso no fue así, porque había sitio para acercarte y disfrutar de ambas bandas. Preture Eclex, ahora os cuento un poco más cuando los escuchamos a AC/DC, pero Preture Eclex fueron los primeros que actuaron. Y vamos a escuchar a Witch's Bar, el tema que igual que hicieron el concierto aquí, que lo visteis en Sevilla. Lo que pasa que en Sevilla, en la primera noche que hicieron, a su cantante Taylor Monsen le picó un murciélago, le mordió un murciélago. Yo me enteré después, en el momento yo no lo vi, pero le mordió un murciélago. Y cosa real, porque además se puede ver en los vídeos que existen por internet cómo se le queda enganchado a la pierna para el concierto, y al final el equipo técnico viene allí, no saben cómo, su compañero, uno de los músicos, está mirando allí alarmado como diciendo, con cuidado, que puede ser eso peligroso, y efectivamente le mordió. Luego ella tuvo que poner un tuit diciendo que después del concierto de Sevilla tuvo que ir a los servicios sanitarios de allí para que le pusieran una vacuna antirrabia. Pero yo creo que le pasó algo desde entonces, porque esta Taylor estaba mucho más bailona que nunca. Cuando tuve ocasión de verla hace pocos días en Bratislava. El caso es que mientras tocó Witch's Bar, en esta ocasión no vi que le mordiera nadie. Era más ella la que estaba dispuesta a morder a cualquiera que se le acercara. Welcome back to the days of old. Oh. Ellos estuvieron en el lugar que tiene que estar, sin duda. Yo creo que no forzando la máquina, no intentando pues dar más de lo que, o querer ponerse por encima de quien venía, aunque era una apisonadora de AC/DC, ya sabéis. Es lo que vi cuando también sentí esta historia en Sevilla. Lo que pasa es que aquí vi más... muchísima más sensualidad por parte de ella, y me gustó más, por hablar claro, el concierto de Pretty Reckless respecto a la primera noche de Sevilla a Bratislava. Es verdad que al principio como que la gente miraba y tampoco los primeros temas terminaba de aplaudirlos, pero luego se fue ganando al público, pues yo creo que de una manera... que más que merecida. A lo mejor también son suposiciones. La gente se dedica a mirar las cosas y no le apetece aplaudir, ¿no? Pero tampoco cantaba ni vibraba. Están esperando a AC/DC, ¿no? A AC/DC. Y bueno, en camino hacia allí, hacia el viejo aeropuerto, de Bratislava, a ese Bad Nori Airport, fue muy entretenido, porque ya os digo que había gente en silla de ruedas, gente con problemas para desplazarse, hacía muchísimo calor, había en mitad de esa zona acotada, claro, cortó la circulación la policía para que la gente pudiera circular hasta allí caminando. Había un tipo con una gaita y una falda escocesa tocando temas de AC/DC, y tenía puesto su cartelito donde ponía "necesito una entrada gratis", y tocaba allí, ¿no? Que se tomen esto, que se lo tomen en cuenta alguno de los que piden las entradas gratis aquí en la puerta de los conciertos, porque es una manera muy original, ¿no?, de conseguir una entrada gratis. Y luego cuando volví a tener otro cartel puesto, gracias por las donaciones, ¿no? Ya no ponía la entrada gratis, ya había un montón ahí de billetes de euros. Bueno, cada uno se busca la vida como sabe, como puede. Y claro, este era un acontecimiento muy importante en Bratislava, porque era la primera vez que AC/DC tocaba allí. Y la gente no quería perdérselo. Ya desde un par de días antes se veía como... se llenaba la ciudad de seguidores, y ya el mismo día como la gente venía desde países colindantes con su coche, y bueno, pues con camisetas y de alguna manera letreros o referencias a que venían de tal sitio o de cual sitio. Con lo cual allí se englobó tantísima gente que, aunque 90.000 era la cota que tenían puestas, todavía se vendían entradas. No sabremos cuánta gente cabía allí, pero sí que es verdad que la imagen nocturna con los cuernecillos vibrando, destellos, viéndose esas imágenes allí a lo lejos, que tenía que ser pues como un Donington, ¿no? Ver las cosas de tan lejos, bueno, se veían allí a lo lejos los relucientes cuernecillos, como parpadeaban de AC/DC. Y luego pues sí que tenían refuerzo de sonido, no pantallas, más que las pantallas centrales que se ven en los vídeos mismamente que grabé y que están en mi canal de YouTube, sino sí que estaban, tenían refuerzo de, para que el audio llegara hacia atrás. Bueno, ocurrieron muchísimas cosas allí que ahora tampoco voy a entrar al detalle, pero sí que hay una cosa que no puedo dejar de pensar respecto a lo mal que se hacen las cosas cuando terminan festivales o conciertos aquí en España y, sin irme más lejos, en Madrid, ¿no? Tenía puesto la organización, imagino que en colaboración, claro está, con los servicios municipales, esperando al punto de retorno decenas y decenas de tranvías esperando, parados allí, bueno, parados no, o sea, esperando, parados cuando estás sin saber uno qué hacer, y para que, según venía, los miles de personas se montaban en los tranvías y iban saliendo hacia el centro, parándose en las siguientes paradas que tenía lugar. Una organización espectacular para y un relax para salir, para que no hubiera ni aglomeraciones, ni nadie se quedara allí y todo el mundo pudiera marcharse sin tener que esperar. Alucinante, realmente, que esto se organice en un sitio como Bratislava y te das cuenta que tengas que salir fuera para que aquí sea un caos absoluto cuando termina un festival o un concierto ante miles de personas y la gente desesperada no sabe qué hacer para volver a sus casas o donde sea. Bueno, y AC/DC hicieron el mismo setlist que en Sevilla. Momentos clave cuando bajó la campana. Ya sabéis que las muñecas, los muñecos hinchables no los llevan. Los cañonazos hacia el final no faltaron. Pirotecnia también en un sitio abierto y hubo fuegos artificiales. Pero hubo un momento, sobre todo, que fue de destacar, y fue cuando hizo el Let There Be Rock hacia el final del concierto, que ya sabéis que es un tema que él lo alarga siempre, pues un montón. Pero en esta ocasión fueron 24 minutos de tema, vaciándose, recorriendo con esos solos de guitarra, dando participación al público hacia las pasarelas que estaban en la parte posterior de la batería, por encima del batería. Y luego en esa rampa que sube, ¿no? Y que lo tiene él en lo alto, pues allí empezó también a desquitarse, revolcándose sobre la misma mientras seguía tocando, no con la misma intensidad que yo vi en Sevilla, pero dedicó el tiempo a otras cosas y a otros correteos. Así que Angus Young en muy buen estado. Bueno, también en esta ocasión a Brian Johnson lo vi muy bien de la voz, y es que vamos a escucharlo, y el resto de la banda muy bien, que son la base de que aquello también estuviera funcionando. Voy a poner uno de los temas del Power Up Tour, que además está grabado de allí, que además lo capté yo mismo para que no haya ningún tipo de problemas, y que es el Shock the Dark. Y así escucháis más o menos, con ese sonido ambiente, por supuesto, con la efusividad de la gente de fondo, cómo sonaba AC/DC el pasado 21 de julio en el All Airport Bad Nori de Bratislava. I'm a murderer. música de AC/DC en vivo en Bratislava, con ese tema extraído de su Power Up, Shock in the Dark, y el sonido es directo, pero se capta perfectamente el brillo, la intensidad que pone en la voz. Y bueno, quizás el Led Zeppelin Rock, que lo podéis ver el vídeo, porque está, lo tengo ahí subido también, de todo lo que aconteció, se le ve ahí con esa efusividad, con unas pantallas que dan un primer plano de cómo se lo está pasando bien y sufriendo Angus Young, sufriendo, porque evidentemente a esas horas ya el sudor, el calor, pero resistiendo igualmente. Y ya digo que cuando termine esta gira, posiblemente habrá, nos encantaría que hubiera un descanso y que valoraran el si ellos se encuentran y se ven el seguir tocando, porque creo que de eso se trata, el ver cómo terminan y ver si merece la pena hacer más cosas, porque ahora mismo pues se quedaría la cosa como está en esta última gira. Pero ya sabemos lo que ocurre cuando se dice esta será la última o no volveremos. Scorpions fue hace 10 años, además, ¿no? En el 2014, cuando vino al Palacio Vista Alegre, fue hace 10 años, ¿no? Cuando ya estaban, se decía que era la gira de despedida y estaba todo el mundo como loco por ir a ver esos conciertos para despedir a los alemanes, porque ya no habría más. Y ha habido muchísimo más. O sea, me encanta decir que se siguen disfrutando los artistas cuando los ves en directo. Claro, están más mayores y se pueden perder algunas carencias. No hacen tantos esfuerzos porque, evidentemente, el físico no es el mismo, ¿no? Pero cuando utilizan sus armas para que lleguen a la gente, que son tocar sin problemas, que no tengan problemas a la hora de tocar los instrumentos o cantar con la voz de esa manera que lo hace ahora mismo Brian Johnson en AC/DC o Klaus Meine en Scorpions, es realmente alucinante que sigan manteniendo ese timbre. El 16 de julio estuvieron actuando en el Within en Madrid, que fue el concierto que yo vi, aunque hicieron tres fechas en los siguientes días, o sea, dos fechas más por aquí. Y os iba a poner el mira, es que además tengo en la mano el World War Light, un disco que salió en 1985, y es que he estado escuchando el tema Bad Boys Running Wild que se incluía en aquel álbum, y el tema que tocaron aquí en el Within, y es que Klaus Meine, la voz de Klaus Meine, no es que suene igual, es que suena mejor en el Within de Madrid tantísimos años después. Oh, pues es Scorpions, es la euforia también del tipo que tenía al lado mío, aplaudiéndome a los oídos, emocionado, y la verdad es que fue un concierto brillante, que por lo menos de donde yo estaba situado se escuchó muy bien, se veía muy bien y se disfrutó muchísimo con las canciones de, principalmente de ese disco 40 aniversario, recordando su 40 aniversario, que venían haciendo en esta gira, nueva gira, Love at First Sight, Amor a Primera Vista. Ese álbum que salió en 1984, el tema que hemos escuchado era de él, Bad Boy Running Wild. Hicieron, evidentemente, pues dieron un buen repaso a todo aquello, mezclándolo con otras cosas. Y World War Light, que hablaba de que el álbum, que es una maravilla de disco en directo de Scorpion, fue en el 85, un año después. Klaus Mann, bueno, pues evidentemente se le ve físicamente más quieto, más tranquilo, no es lo que entonces era, pero bueno, es que eso hasta iba a decir, me pasa a mí, ¿no? Teniendo menos años, ¿no? A la hora de hacer algunas cosas en esta vida que hacía antes. Pero la voz, el timbre y la manera de meterse al público en el bolsillo, y pues yo creo que sigue siendo espectacular. Se lo pasaron todos muy bien en el escenario, desde que empezaron con mi parte final, con Blackout, Bay City Nights, Still Loving You y Roll You Like a Hurricane. Realmente tenemos Scorpions para mucho más tiempo si no hay nada que lo impida. Las bandas siguen estando ahí, las bandas clásicas, las bandas ya mayores, y esto posiblemente era impensable hace ya décadas, que se venía diciendo que tenía que venir una nueva generación, no sé, no que nos quitara de en medio para darle visibilidad, sino porque yo escuchaba que poco más o menos que ya estaban acabados y no podían entregar su alma y su música de la misma manera al público de hoy en día. Pero no solamente eso está ocurriendo, sino que además, a lo mejor lo que cuatro veces más caros. Yo no sé si poner precio es una cosa, es cara o no es cara, depende del valor que tú le des, pero creo que puede ser desorbitado comparado como se pagaba entonces, aunque es verdad que diremos que el nivel de vida es que ha subido y todo ha cambiado. Sí, contadme lo que queráis. Y no sé, tocan ahora están tocando en Alemania, en casa, que seguramente que será un espectáculo en Wacken, dentro de nada. Bueno, pues venga, nos vamos a Wacken entonces. Wacken, que ya sabéis que este año tiene pues todo vendido, como todos los últimos años, desde el primer momento que sacaron los abonos a la venta, y que seguramente será vivido de una manera distinta a la que se vivió el pasado año, porque como todos sabéis, allí cayó un chaparrón, un diluvio, y se montó un lodazal por todos los sitios que impidió que la gente pudiera disfrutar del concierto, y de hecho la organización dijo que no fuera más gente, y un buen número de miles de personas no pudieron llegar o se tuvieron que dar la vuelta porque no tuvieron acceso al festival. Las condiciones climatológicas para este año parece son distintas, aunque lloverá como casi siempre algo, pero yo que lo viví en primera persona entonces y que lo viviré también en esta, seguramente que luego os podré contar a la vuelta de que no fue así, y espero que deciros también que disfruté mucho del festival. Allí estarán bandas tocando un buen montón de bandas que te hacen bueno, pues tener que dividirte y dejar de ver a otras, pero uno de los grupos interesantes es Blues Pills, con nuevo disco que seguramente, como en todos los sitios donde tocan, dan la talla de forma espectacular. Esto se llama Piggyback Ride. Blues Pills. ¿Te gustan las pastillas? ¿Te gustan las pastillas? A mí me encantan las de menta, sobre todo. Música de esta poderosa banda sueca que tiene mucho camino por delante, que se va llenando ellos mismos a medida que van haciéndose conocer por pequeñas salas, por grandes festivales y con muy buena música. Y yo también, yo creo que los que los conocemos desde hace tiempo hemos visto la evolución que han ido presentando en su continuos vaivenes, evolución musical que han ido creando. Este disco, que además el 2 de agosto se pone en la calle, el 2 de agosto, fijaos cómo lo tienen preparado, porque Bakken es del 31 de julio al 3 de agosto, ¿vale? Y bueno, tocan muchas bandas que ahora mismo no voy a relatar, pero bueno, será un espectáculo. Y ahí estarán Blues Pills, Scorpions, que también lo he comentado, y muchas otras. Y comentaba sobre este cuarto sencillo que adelantan de Piggyback and Ride. El disco se llamará Bird Day, el single este nuevo se llama Piggyback Ride, que decía Elin Larson, su cantante, que este es su tema favorito del álbum. No lo ha dicho con los otros tres que sacó antes, lo ha dicho con este. Y bueno, pues que el guitarrista Zack también dice que es un tema muy experimental para ellos, ya que consiguió que tomaran direcciones musicales inesperadas, consiguiendo al final tener un toque ahí pesado, uno de los temas más pesados, más duros del disco, que aportaba cierta parte de locura. Y continuaba Elin Larson diciendo que bueno, que se lo pasaron muy bien, que disfrutó mucho de esa manera que tuvo de cantar, que le dijo al productor que realmente quería sonar como una cerda. Y bueno, pues que ese toque que consigue en la canción a la hora de cantar, que no sabe si lo va a poder lograr tener en los directos, porque los cerdos tienen una actitud real. Voy a verlos y luego lo cuenta si suena cerdo o no ese tema, y maravillosa la actuación, por supuesto. Esto es Tarja Turunen, que está actuando en Leyendas del Rock. Es otra de las bandas, de los artistas que se programarán para un festival importante como es el Leyendas en Villena, el 7 de agosto, del 7 al 10 de agosto. Bueno, sin duda, Tarja Turunen seguirá encandilando a los con su música actual, con sus discos en solitario, a los antiguos seguidores de Nightwish. De hecho, parte del programa que siempre viene haciendo, de parte del setlist, recupera piezas fundamentales, ¿no? En su trayectoria, y no lo será menos en los conciertos que tengan lugar para el 9 de agosto en esta ocasión, que será cuando actúe en Leyendas del Rock 7, 8, 9 y 10 en Villena, en Alicante, esa 17ª edición, que además contará con gente como Amon Amarth, Facot. Bueno, hablo de bandas también pequeñas que hacía mucho tiempo que estaban desaparecidas y que es genial tenerlas de nuevo en directo. Jero Ramiro con Santa estará actuando también. Ankara, veo aquí a Hiten, que estarán actuando en, ellos son de aquí, de son españoles, y estarán actuando en Bakken, al igual que la Mon Amarth y otras bandas que están aquí. Zarpa, luego pues Rata Blanca, hace tiempo que no veo a Rata Blanca en directo y siempre sus conciertos son tan clásicos como espectaculares. Bueno, hay muchas cosas aquí interesantes que poder ver y disfrutar, entre nombres grandes como Dimmu Borgir, Blind Guardian, Alestor, o Equilibrio, Stratovarius, por ejemplo. Bueno, me encontré en Metallica, estuve viendo a Metallica los dos días que actuaron en Madrid, en mira, pues ahora os comento también, porque me acordaba ahora con lo de Bratislava. El día 12 y el 14 de julio, todo va muy rápido, pero en realidad está ahí, está hace nada. Lo que pasa es que han ocurrido cosas, bastante cosas entre medias, y me encontré a la entrada de los dos días al organizador de Leyenda del Rock, a Marcos Rubio, repartiendo flyers de información del festival, y luego pues pasaba a ver los conciertos. Él procura no perderse nada de esto, y porque él disfruta, él no es de los que está parados y se dedica a lo suyo y ya está, ¿no? Él disfruta con la música y por eso creó el festival, y disfruta de los clásicos, ¿no? Y teníamos una pequeña conversación ahí mientras le decía: venga, Marcos, no te entretengas, que se te está pasando la gente y no les estás dando los flyers por hablar conmigo. Y me decía que claro, que a todas estas bandas, ya que van teniendo una edad y que siguen estando ahí, hay que aprovechar e intentar ir a verlas donde se pueda, porque cada vez van teniendo más edad y aunque sigan estando ahí, llegará un momento que ya dejemos de disfrutarlas en directo y ya a lo mejor nos arrepintamos de no poder ver esas últimas gestas suyas, ¿no? Y nunca sabemos cuándo va a ser el último momento. Más o menos veníamos a charlar sobre aquello y estoy totalmente de acuerdo. Luego lo otro que os quería decir es que los dos días fue a la hora de salir, aquello fue un desastre, ¿no? De masificación de gente para coger las líneas de metro y salir de allí, o para coger un medio de transporte. Esto es lo que me refería cuando Bratislava lo tenía también organizado, una ciudad como Bratislava, para evacuar a 90.000 personas, y aquí, siendo menos, realmente no tenía absolutamente nada que ver. O sea, nada que ver. Realmente tenemos que aprender mucho de algunas cosas de Europa en estas situaciones. Luego, pues respecto a los conciertos de Metallica, os contaré que hubo de las bandas que tocaron el primer día, Mahmoud Van Halen, el hijo de Eddie Van Halen, que también lo vi tuve ocasión de verlo en Hellfest unos días antes. Bueno, pues y Architects el primer día, el día 12, y el día 14, Ice Night Kills y Five Finger Death Punch. Me quedo con estos últimos, Five Finger Death Punch, que fueron los que aprovecharon esa pasarela circular, ese escenario circular, incluso bajando a estar con el público, También de una manera yo creo que bastante más notable que el resto de los artistas. Es que era mucho escenario. No voy a decir que hasta para Metallica, pero bueno, algunos pueden pensar que también, que hasta para Metallica era mucho escenario. Pero las bandas que estaban como invitadas, pues hicieron todo posible por disfrutar momentos ocasionales que no siempre se van a repetir. Esto se llama Under and Over It, Five Finger Death Punch. Este tema lo hicieron, ¿eh? Que fue uno de los célebres para el público que estaba allí, no solo por Metallica, sino por ellos. Bueno, y también estuvo ahí Architects, que en su actuación el día 12, Five Fingers Death Punch fueron el 14, junto antes los dos de que saliera Metallica, que terminó poniéndose la camiseta inglesa, ¿no? Al final, si no recuerdo mal, pues para poner un poquito de salsita a la cosa. Ya sabéis que el día 14 era la final de la Eurocopa y allí pues allí se celebraban los goles de España, aunque había poca gente con banderas de España y camisetas entre el público, pero cada vez que marcaba un gol España y cuando terminó allí todo el mundo celebraba, ¿no? Y Metallica, yo creo que en un principio podía pensar que era por ellos, pero también sabía lo que estaba ocurriendo. De hecho, cuando terminó el concierto tuvieron el detalle de felicitar a España por los triunfos de Wimbledon, de Alcaraz y de España, de la Eurocopa. Y, Y de los dos conciertos que allí tuvieron lugar, lo primero que tuvieron, lo que yo vi que tuvieron en común es el mal sonido del sitio. Los dos conciertos de Metallica y, por supuesto, el concierto de las bandas que tocaron con Metallica. Aquello suena terroríficamente mal, feo, como dirían en Sudamérica. Suena muy mal. Realmente es una pena, ¿no? Que los conciertos no se puedan disfrutar con buen sonido en lugares como estos, pero lo que hay. Y luego, pues, de las dos actuaciones, que ya sabéis que fueron conciertos completamente distintos, en el setlist no se repitieron ninguna canción, pues yo me quedo con el segundo. Me lo pasé muy bien en los dos, pero yo creo que disfruté más el segundo. Esto ya va a gustos de cada cual, de los temas que más le mole o del ímpetu que se ponga. Yo creo que le pusieron más ímpetu, por ser un día tan especial, Metallica, a todos aquellos que estaban sacrificando ver la final de la Eurocopa en un bar o en su casa, por la televisión, viéndoles a ellos. Y sé de gente que no fue a ver el concierto y regaló la entrada, la vendió, o no fue directamente por ver el partido. Pero bueno, como digo, hay gente, cada uno tiene sus prioridades y ya está. Y eso no lo vamos a discutir, que cada uno haga lo que quiera con su dinero y con su tiempo. Y solo os puedo decir que Metallica estuvieron ahí con el poderío que en esta ocasión, que quizás se esperaba, no sé si al nivel que se esperaba, pero ver cómo las baterías iban bajando en sus distintos tramos de la pasarela circular o del escenario, para que todo el mundo disfrutara, pudiera tener acceso a los músicos de una forma más cercana, era un detalle que hay que tener muy en cuenta en un espacio tan tan tan amplio, ¿no? Y luego, pues, el segundo día, cuando tuvieron el detalle de hacer la canción de Miguel Ríos, ¿no? Robert Trujillo, pues la verdad es que también fue un detalle celebrado y por supuesto, saben ganarse al público porque son Metallica. Aunque os diré, el concierto que hicieron en Hellfest, a mí Metallica, sobre todo la primera parte, no me terminó de gustar. Posiblemente por el empaque de las canciones eran otras, la situación en Hellfest muy distinta respecto a 2 años antes que habían estado, que era la primera vez que tocan en el festival en Hellfest, y fue todo un acontecimiento, y estuvieron como más desde el primer momento de la primera canción accesibles al público. En este concierto que hicieron en Hellfest, todo fue más oscuro. La primera parte, quizás también por los temas nuevos que a lo mejor mucha gente no se los esperaba o no los conocía y esperaban los clásicos, pero no hubo esa conexión, ese feeling. Y no olvidemos que, bueno, no olvidemos que había estado lloviendo muchísimo y que algunos incluso se fueron y no vieron ni a Metallica, y otros estaban, como quien nos habla, completamente empapados y un poco deslucidos para poder disfrutar al 100% de Metallica. Answers are free. la música de Metallica con ese tema llamado Lugosa Eterna, uno de los que se incluye en su último trabajo, Seven Two Seasons, donde bueno, avanzan en otras cosas, evolucionan, temas más largos. Es un disco para escuchar y para disfrutar también. Creo que es un buen disco, y por eso ellos también han apostado en tocar todos los temas posibles en esos conciertos que van cambiando en los distintos puntos donde actúan. En Hellfest, pues no recuerdo mismo si este tema lo llegaron a tocar. Creo que sí. Este lo hicieron el segundo día de Madrid. Pero allí tocaron muchos, creo que también lo hicieron en Hellfest, porque, como digo, la gente estaba un poco despistada. Pero también puede ser algo, una percepción mía particular, que yo creo que la gente no tenía la euforia, eso sí que no es debatible, que hace 2 años atrás. Pero es que, a ver, ya sabéis que fue Hellfest hace nada, fue finales del mes de junio, hace un mes, ahora mismo, y que tocaron muchos grupos. Hubo calor, hubo lluvia, hubo masificación, hubo incomodidades. Yo, la percepción que tuve del festival este año, y voy todos los años desde hace tiempo, es el festival que menos he disfrutado con las bandas. A lo mejor también a la hora de elegir a los grupos que quería ver, me he equivocado, aunque fueran grupos pequeños o grandes nombres. Pero hay cosas que no sonaron bien o cosas que no terminaron de hacerse, ¿no? Metallica, por ejemplo, no me terminó de gustar del todo, pero Foo Fighters me pareció que hicieron un concierto que no fue bueno, que la primera parte a lo mejor, pero luego fue decayendo aquello. No bueno, por detalles que podemos entrar en un especial que hagamos próximamente a hablar. Pero Chino Moreno con su proyecto Crows, ese otro proyecto para lo que tiene más tirando hacia la música pregrabada, electrónica, a los pocos temas de empezar, 2 temas, se fue el sonido, y cuando yo llegué allí ya pues se estaba marchando, y hasta muchísimo tiempo después no empezó a funcionar ese escenario, con lo cual ya no pudimos ver nada. Pero hubo muchísimas bandas, que Queens of the Stone Age, que los ponemos ahora después, lo podemos escuchar. Tampoco hicieron una gran actuación. No sé, muchas bandas elegidas que a mí particularmente me defraudaron. No hicieron buenos conciertos en referencia a lo que yo esperaba o les quería ver. Y aparte, me pareció que ese fin de semana fue el lugar más masificado del mundo, estaba allí. Yo creo que este año ya el festival se pasó al dejar que accediera tantísima gente, porque no estabas cómodo yendo de un escenario a otro, sin poder sentarte en un sitio, sin poder comer a gusto en un lugar porque tenías colas por todos los sitios, sin poder ir al baño sin tener que hacer colas. Es algo que realmente se lo tienen que hacer mirar desde la organización, porque este año no terminó de cuajar esa inercia. Y bueno, claro, experimentaron también metiendo bandas abiertas musicalmente, y yo creo que eso también dio pie a que también posibilitaran que viniera más, no sé si decir más gente, o sea, gente de más abierta musicalmente seguro, ¿no? Pero no sé si decir que más gente que nunca, eso solamente lo sabrán ellos. Sí, solo puedo decir que hubo un concierto que fue fabuloso, por disfrutarlo, pero también fue duro ver a Mr. Bungle. Coincido con Bruce Springsteen, con Bruce Dickinson, que tocaba en un main stage, y Mr. Bungle tocaba en el escenario Ballet, que bueno, que presenta también algunos problemas para disfrutar de este escenario. Pero es que se puso a llover como nunca había llovido, y claro, o sea, aunque llevaras un cubreagua, eso no te quitaba de que te empaparas y no pudieras disfrutar de un concierto que fue impecable, que tuvo en el escenario a un Mike Patton, bueno, aparentemente recuperado, funcionando, y con todo ese eclecticismo que tiene la banda Mr. Bungle, con Dave Lombardo en la batería, con con Scott Ian en la guitarra y luego pues guitarristas que subieron ahí al escenario a hacer diferentes versiones. Bueno, hicieron el Hellaways de Slayer, pero ahí estaba Dave Lombardo, pero es que hicieron también Loss of Control de Van Halen y se subió al escenario el Wolfgang Van Halen. O sea, lo he comentado hace un momentito, que estuvo tocando con Metallica y había tocado también en Hellfest, pues hizo una versión participando de los músicos de Mr. Bungle. Y estuvo también ahí encima Andreas Kisser para tocar Territory de Sepultura, y fue otro momentazo, ¿no? Poder ver a los guitarristas juntos en escena y lloviendo y lloviendo y lloviendo y empapadísimos, ¿no? Y yo tenía pensado ir a ver mitad y mitad, la mitad de Mr. Bungle y luego tirar a Bruce Dickinson, pero es que sería imposible salir de allí, porque en principio piensas, si salgo de aquí me voy a mojar más, pero es igual, si te estaba mojando de la misma manera, pero era el estar allí disfrutando de un gran show, de que tenías que recorrer hacia el otro lado para coger una buena posición y lluvia por todos lados, y no fue nada cómodo. Solo que hicieron un grandísimo concierto Bruce Dickinson, pero no pudo ser, y Mr. Bungle desde luego sí que lo hizo. La puñeta fue que los dos coincidían a la misma hora. Cuando terminó Mr. Bungle, dejó de llover y tocaba Metallica, pero claro, uno estaba con el agua hasta el cuello, nunca mejor dicho. Esto es Mr. Bungle, un tema que rescatamos de su último trabajo, el que da título además. Su último trabajo de estudio. Bangle, es My Patton en acción. El tema Raping Your Mind es... me estaba acordando ahora cuando empezaba a sacar su maletín de distintos artilugios para hacer sonar cualquier cosa, que allí lo tenía y realmente fue un concierto épico, o sea, era un concierto épico. Se llovía muchísimo, tenías ahí, intentaba sacar la cámara para tirar unas fotos para luego adornar el artículo escrito y demás, para tener una grabación, y realmente te estabas jugando el aparato, ¿no? De que el diluvio te lo engullera. Y era incómodo ya, sin sacar ningún aparato. Todos los aparatos que tenía uno enfundados estaban empapados. Eso era una cosa realmente, los pies, en fin, realmente hay veces que es desagradable. Y llevo una capita de agua, ya digo, pero una capita para ir a pescar, yo creo que era algo que llevaba yo. Porque para pescar en un río, porque realmente no cubría demasiado ante tanta lluvia. Pero bueno, tuvo sus cosas y no nos vamos a engañar, siempre es un festival que tiene tantos días altos, bajos, y hay que poner mucha resistencia. Festivales, cuando quieres aprovecharlos al máximo o al 50% incluso, hay veces que toca sufrir. Y Queens of the Stone Age, pues con los músicos pasa, hay veces que lo mismo, ¿no? Queens of the Stone Age, los tenemos de fondo, ya que los he mencionado, porque Josh Homme está pasando por, pues, entiendo que un problema parecido al anunciado cáncer de no hace tanto, que hizo que le tuvieron que intervenir, y nada más que terminó la actuación en Hellfest, se fueron a hacer dos fechas más a Italia, y ya los conciertos posteriores han ido cancelando, y los de julio han ido hablando sobre las cancelaciones porque sigue con el tratamiento, y los de agosto hace nada, hace escasamente dos días ponían en su página oficial que tienen que cancelar todo lo que tienen planificado para agosto también, porque las cosas no pintan bien. A mí el concierto no me terminó de gustar, no fue lo que yo esperaba después de haberlos visto aquí en Madrid la última vez, y bueno, pues no sabemos si por circunstancias personales o no, pero la primera parte del concierto me pareció una parte muy muy muy normalita, para lo que ellos sonen en vivo, y la segunda parte ya le dieron otra intensidad, posiblemente al final con esos temas clásicos como No One Knows, que es este que tenemos de fondo, casi al cierre del concierto, pues hace que la gente se avive más y se olvide de lo que está sucediendo en escena. En cualquier caso, deseamos una próxima puesta en escena y cura, desde luego, para Queens of the Stone Age y los integrantes de la misma. En este caso, Chesco. Queens of the Stone Age, qué gran tema, qué gran banda. Esperemos poder verlos de nuevo en activo encima del escenario próximamente y recuperando todas las citas que tienen canceladas con los fans. Estamos yendo de lo último que hemos disfrutado a lo anterior, hasta que terminemos este programa, bueno, digamos que especial, hecho en este final de mes de julio, para desearos a todos un feliz verano y a lo mejor un próspero comienzo de temporada. Vamos a ver cómo están las cosas. Hay dos festivales que hemos disfrutado también durante estos días, y bueno, hemos disfrutado de muchas cosas, pero os voy contando algunas cosas así tochas, y uno ha sido pues el Rockfest, por ejemplo, y el Rock Imperium, festivales que, bueno, han aportado cosas diferentes y bandas siempre interesantes a la gente que viene de lejos para verlos, y por supuesto a los que lo tienen el festival allí mismo. Disfruté muchísimo de Glenn Hughes hace pocas semanas, haciendo solamente canciones de Deep Purple. La verdad es que fue, siempre es un chute de tener a ver a Glenn Hughes en directo. Yeah. lo único interesante de Glenn Hughes, la fortuna de tener dos escenarios con buen sonido, contiguos, que iban intercambiando actuaciones de una manera muy abierta, espaciosa, posibilitada que sobre todo por la forma en la que está ubicado los escenarios y lo que es la, digamos, la pista o el terreno, que es en forma descendente. La gente ve como si estuviera en un anfiteatro, pero de pie, ¿vale? Es muy fácil que puedas ver las cosas en Rock Imperium sin perder detalle, y si no, te vas hacia los laterales, que son muy espaciosos en la zona donde se hace un sitio monumental como ese, pues te daban la posibilidad de que no te perdieras a tu banda, a tu banda favorita o el grupo que fuiste a ver, o irte al tercer escenario, que estaba situado en un poco más retirado, eso es verdad. Y luego, cuando volvieras, pues tranquilamente disfrutar de los conciertos. Yo creo que con comodidad, aunque hubiera gente. Depende de los días, hubo distinta. No hubo masificación, o yo creo que en ningún momento hubo masificación en Rock Imperium. 19, 20, 21 y 22 en el Parque del Batel, en Cartagena. Y sí es verdad que hay bandas que destacaron más que otras. Aunque yo casi que disfruté con todo lo que vi. Judas Priest hizo un señor concierto, String como nunca los vi, Uriah Heep, otra actuación fundamental, Avantasia hizo también un concierto pues como es habitual, Saxon hicieron su actuación, vamos, Saxon fue, mira que siempre tocan y dicen sentir, ¿no? Y estuvo genial. Emperor, Warlock, Darnes, Carcas, hubo muchas cosas que disfruté realmente, otras que a lo mejor no tanto, como TNT, TNT, hicieron, yo creo que fue lo peor de lo que vi de Rock Imperium. No sonaba nada, ellos no se entendían entre ellos, no, bueno, fue un desastre de concierto, pero bueno, no siempre puede, bueno, pues yo creo que debería de ser siempre, ¿verdad? Todos los grupos tendrían que tener su máxima de hacer disfrutar a la gente. Cadáver estaban allí, yo creo que despistados, ¿no? Como diciendo, este no es nuestro público, ¿qué hacemos aquí a la hora que estamos tocando? No hicieron un concierto con la intensidad que yo les he visto realmente de tocar, y así pues podría hablar de otras cosas, pero no es el momento ni tengo el tiempo para ello. En Windmasting aquí pues estuvo bien, pero es que en Hellfest estuvo mucho mejor, tocando menos canciones, por ejemplo, ¿no? En fin, se podríamos comparar bandas, claro, pero el momento es el momento. Lo malo que tiene el festival es que tienes que guardar mucha energía para subir los 70 y tantos escalones hacia el tercer escenario, por una pasarela, unos escalones que te lleva hasta allí, luego tienes que bajar, luego tienes que bajar, en fin, y es un poco, pues, imagino que tiene que ser así, para que no se solapen los sonidos y demás, ¿no? Pero es un poco desgaste, ¿no? Pero allí también ocurrían cosas importantes y sonaban bien en ese escenario. Y bueno, pues, ya sabéis que el año que viene, yo era el primer año que iba a Rock Imperium, porque todos los años ha coincidido con otros festivales, y en este caso no ha sido así, y he podido disfrutar de distintas bazas, y ya sabéis que el año que viene coincide Rock Imperium, coincide Resurrection, coincide Rockfest, los mismos fines de semana. El Rockfest, que por lo mismo os estoy diciendo que me gustó poder ir allí a comprobar cómo fue el 26, 27, 28 y 29 de junio, se desarrollaba con un presupuesto más modesto, lo que tenían programado, pues a mí me gustó ver esos escenarios contiguos también, muy juntitos, más familiar, muchos niños, muchas familias, y luego una carpa muy cerquita, todo en llano, más plano y con menos desgaste físico, así que llamarlo así, si va desde primera hora del día, cuando habrían para los conciertos, porque claro, es que pegaba mucho sol y todo eso desgasta. Y estuvo bien, son bandas que, en fin, podemos entrar al detalle porque ahora ya no tenemos tiempo en próximos programas, pero prácticamente hubo cosas muy abiertas que uno tiene que disfrutar cuando es seguidor de la música y le gusta la música. Poder ver a Pantera, que no fue el mejor de los conciertos de los que yo los he visto, pues era un punto, como poder ver a Deep Purple, a Europe o a una banda que me parece que rompió todos los moldes el último día para cerrar, como eran Parkway Drive, con un espectáculo, canción tras canción y mucha pirotecnia y fuego. Impresionante. Blind Guardian, ya unos clásicos. K.K. Priest lo hicieron muy bien. Bueno, la verdad es que disfruté mucho de los grupos que elegí, que prácticamente lo podías ver todo. Y hubo un grupo que resalto especialmente, que fue Wolf Mother, que Wolf Mother no tuvo bastante con hacer su actuación, sino que luego se quedó como yo el primer día allí hasta que nos echaron del festival. Nos quedamos en la carpa, en la fiesta que había posterior. Y de allí ya pues se desalojaron y fueron diciendo, venga, chicos, hay que marchar. Y por ahí salimos por un lado yo y por el otro World Model, que ya no sabíamos dónde ir. A esas horas fue algo colosal, como dice esta canción del músico, que venía con banda y que lo hicieron fabulosamente. Que tengáis unas vacaciones extraordinarias, que las seguís teniendo si es que estáis metidos en ellas, que si estáis volviendo a disfrutar de todo lo que os ha hecho pasarlo fantástico, y por supuesto dentro de un próximo programa que no sabemos cuánto tiempo pasará, contaremos más cosas, más aventuras, y seguiremos ahí conectados. Ser muy felices. Hasta pronto. Se despide Raúl García.